Si quieres viajar este verano, ven a Seigo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seigo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seigo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seigo Viajes. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento, Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este martes 28 de junio. Y empezamos el programa dando cuenta de la situación meteorológica. A esta hora, 24 grados centígrados en la cuenca mediterránea. Para hoy alcanzaremos una máxima de 27. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención a la bolsa. Principales indicadores económicos. Arrancamos con un cambio del euro a 1,05. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo se cotiza en el mercado internacional en $116.29, lo que supone una subida del 1,4%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,242 puntos. Y atención a algunos titulares que nos dejan el apartado económico. El gobierno baraja replicar el tributo italiano a las energéticas en que llega al 25%. Por otra parte, también en lo que tiene que ver con mercados, el debate social de las marcas sobre temas LGTBI es mínimo durante todo el año, salvo evidentemente en el sector del orgullo. Hoy, a propósito, Día del Orgullo Gay. También abordamos los siguientes titulares en que estaremos desarrollando en nuestro programa. El defensor del pueblo investiga el último intento de asalto a la valla de Melilla tras las quejas de las organizaciones no gubernamentales. Recordemos que murieron 37 inmigrantes. Y en medio de la crisis que ha supuesto esta tragedia, empieza la cumbre de la OTAN en Madrid. Las críticas al gobierno. Del ámbito internacional, seguimos pendientes justamente de la crisis de Ucrania que marca esta cumbre de la OTAN. Del contexto latinoamericano, seguimos pendientes de la situación de Ecuador. Hoy un día clave y al mismo tiempo esperanzador porque las organizaciones indígenas han aceptado reunirse con el gobierno tras 15 días de protestas. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. En deportes, todo listo para el Tour de Francia. Sí, hoy les vamos a presentar las escuadras, la participación de los latinoamericanos en la cita más importante del ciclismo internacional, el Tour de Francia. Y a propósito del Tour de Francia, preste mucha atención porque hasta el 30 de junio, haz tus envíos de al menos 100 euros con Pichincha Envíos y participa en el sorteo de 5 camisetas firmadas por Richard Carapaz. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. De inmediato también les presentamos nuestro saludo musical. Para los que conocen a Bob Marley desde hace muchos años, desde hace 30 años, un popurrí de los números de los años 70. Ahí nomás. Cuenta regresiva para la presentación de Bam Bam en Valencia. El próximo 22 de julio, la legendaria agrupación cubana se presenta con todo su repertorio. Más adelante, precisamente, le estaremos ofreciendo más detalles de cómo ganar entradas para este gran concierto. Llega Bam Bam con todo su sabor. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por seguirnos. pasó, yo no lo sé. Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así. Así, solo así. A los Bam Bam, agrupación que estarán visitando a la ciudad de Valencia el próximo 22 de julio. Se trata de una agrupación legendaria, emblemática de la música cubana. Conservan su sabor. El repertorio es muy extenso. Son reconocidos en toda América Latina. Hace más de 10 años no visitan Valencia y esa es una razón poderosa para que no te pierdas este gran espectáculo. Y presta mucha atención si en verdad no te lo quieres perder, porque Latinos te la pone bastante fácil. Es cuestión de que nos envíes un mensaje, atención, al siguiente número de WhatsApp: 640-86-42-81. 640-86-42-81. Y vas a ganar entradas para ese gran concierto. Recuerden, 22 de julio en Valencia, exactamente en la sala Canals. Llega Bam Bam con todo su sabor. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenidos a nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Los migrantes sí tienen dolientes. Este lunes, medio centenar de organizaciones no gubernamentales de España y Marruecos firmaron un comunicado en el que exigen a España y a Marruecos una investigación para esclarecer lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla, recordemos el pasado viernes 24 de junio, donde murieron unas 37 personas migrantes en hechos confusos. En lo político, hay que decir que los socios del gobierno, como Podemos, al igual que desde la oposición, le han pedido al presidente Pedro Sánchez, en el contexto de la oposición, debo mencionar al Partido Popular, el principal partido de la oposición. Bueno, le han pedido al presidente que comparezca en el Congreso para que dé su versión de lo ocurrido, para que explique lo que ha pasado. Pues un hecho que ha presentado, es un hecho que se ha presentado tras el acuerdo, entre otras, en materia migratoria, tras el fortalecimiento que recientemente se dio entre España y Marruecos, donde además España le reconoció la soberanía al reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Es decir, ha sido en el marco de estas relaciones y donde pues se da una cooperación con Marruecos para que vigile las fronteras. Para eso, entre otras cosas, se le paga. Hasta el momento, Sánchez solo ha lamentado lo ocurrido y recordemos que también se apresuró a respaldar las actuaciones de las autoridades españolas y marroquíes. Otros funcionarios del gobierno español, como Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, culparon de lo ocurrido a las mafias que trafican con personas migrantes. En verdad, existen mafias, sí, y eso no es una novedad. Eso viene ocurriendo desde el inicio de la inmigración. Y en estas líneas también hay que mencionar al gobierno de Marruecos, que ha culpado a las mafias y a la complicidad de Argelia. De esa manera han pretendido lavarse las manos por lo ocurrido. Sin embargo, en este caso es evidente la responsabilidad de las autoridades fronterizas, en este caso Marruecos. Se espera que Sánchez atienda el llamado que le están haciendo tantos sectores para que se esclarezca esta vergonzosa masacre en la frontera española. También se invita al gobierno español y Europa a ser coherentes en sus políticas migratorias, pues se ha visto que mientras se le abre las puertas a los refugiados o desplazados ucranianos, a los procedentes de África, se les cierran, lo cual conlleva a hechos tan lamentables y dolorosos como lo ocurrido en Melilla. En nuestro monólogo de actualidad también mencionamos la cumbre de la OTAN que empieza hoy en Madrid y que se da con esta crisis, esta polémica para el gobierno español. Lógicamente, los funcionarios en general intentan mirar hacia la cumbre de la OTAN como un éxito anticipado de Pedro Sánchez. Y nos centramos ya en la cumbre de la OTAN, que se da en un contexto muy complejo en materia de seguridad y todo por la invasión de Rusia a Ucrania. El asunto pendiente es cómo sobrellevar a un enemigo, que en este caso es Rusia. Pero en este contexto ha surgido también un inconveniente a la hora, sobre todo, de la OTAN ampliar su número de miembros. Países que se habían mostrado neutrales a raíz de lo ocurrido, pues han decidido adherirse a la OTAN, pero hay un escollo por superar y se llama Turquía, que se opone. Sí. Ha vetado la entrada de Islandia, entre otros países. Suecia también pretende entrar a la OTAN, lo cual refleja que cada día es más necesaria la seguridad en la geopolítica mundial. Es el tema sin duda a tratar en esta cumbre que, insisto, empieza hoy en Madrid. A propósito, llega el presidente Joe Biden y cómo enfrentar la crisis que está viviendo Ucrania, que amenaza la seguridad del continente y la geopolítica mundial. Y conviene preocuparnos en medio de este panorama, ¿qué se plantea Rusia? Y no es un dato menor el hecho de que haya decidido atacar una vez más a Ucrania de forma indiscriminada, en este caso, bombardeando un supermercado. Una vez más, hay que hablar de víctimas mortales. Ahí está entonces Vladimir Putin, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando Joe Biden se entrevistó telefónicamente por vez primera, que le dijo a la cara que era un asesino. ¿Quién iba a imaginar de que Joe Biden le estaba diciendo la verdad a Vladimir Putin? Cosa que podemos corroborar en esta cumbre. que acoge España. En cualquier caso, le deseamos éxitos a Pedro Sánchez, a la OTAN en general, porque es verdad que el mundo se está enfrentando a un enemigo común que se llama Rusia. Por cuenta de esta invasión y tras los problemas que ya se arrastraban a raíz de la pandemia, el mundo está afrontando una superinflación que está afectando también, de paso, a gobiernos como el de Ecuador. Y ya saltamos precisamente a las protestas de Ecuador, la crisis que está viviendo Ecuador. Hoy, a propósito, una reunión clave. Por fin, las comunidades indígenas han decidido sentarse a negociar con el gobierno. Y es importante también recalcar lo que ayer ya destacábamos en este espacio, el anuncio del presidente Guillermo Lasso de bajar el precio de los carburantes. No ha sido suficiente, pero por lo menos ha servido para dar ese paso por parte de las comunidades indígenas. Si bien es cierto, ayer una miembro de la CONAIE, que agrupa varias organizaciones indígenas, decían que no tenía nada que ver con el correísmo, sí que es verdad que al menos hay que admitir que el correísmo está pescando en río revuelto y quiere sacar del poder a Guillermo Lasso. ¿Quién es el correísmo? Bueno, tiene un símbolo, se llama Rafael Correa. Es prófugo de la justicia, está acá en Europa, exactamente en Bélgica. Y desde aquí maneja, desde Europa quiero decir, maneja los hilos de la oposición en Ecuador. Ser opositor hace parte de la democracia, hace parte de la política. Ahora, desestabilizar un país, eso sí que es cuestionable. Y menos en estos tiempos, cuando hay factores externos que inciden, en este caso, en la economía del país. Es un problema que está afrontando no solamente Ecuador, sino toda la región y el mundo entero. A propósito, Vladimir Putin es amigo de Rafael Correa, o Rafael Correa, amigo de Vladimir Putin. Donde está el origen de parte de la problemática que está sufriendo el mundo, y Ecuador no es la excepción. También, por supuesto, le deseamos éxitos al gobierno de Ecuador y a las comunidades indígenas en esta reunión de hoy, donde van a abordar el pliego de peticiones que va más allá del precio de los carburantes. Guillermo Lasso lleva un año justamente en el poder y no es tiempo suficiente como para desplegar su programa de gobierno en medio de unas circunstancias políticas muy complejas, dado que el mandatario no tiene mayoría en el Congreso. Por el bien de Ecuador se debe llegar a un acuerdo y ojalá las partes sean prudentes, porque sí, es verdad de que existe esta problemática a nivel mundial, pero también hay que entender, y esto lo digo al gobierno, que la gente está desesperada por los altos precios de los alimentos, que afectan principalmente a las clases con menos recursos económicos. Se deben, evidentemente, desarrollar medidas tendientes a mitigar el impacto de la inflación. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir más temas del día en el siguiente repaso de las noticias. Resumen de las noticias más importantes del día. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha impedido contestar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta en 5 ocasiones durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, al ser preguntada directamente sobre la tragedia ocurrida el pasado viernes en Melilla, cuando fallecieron al menos 23 migrantes, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno marroquí, pero que las organizaciones no gubernamentales elevan hasta 37, que intentaban saltar la valla, según las autoridades. En materia de inmigración, seguimos hablando del tema, porque el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones por el último intento del salto a la valla de Melilla. El Defensor ha recibido la queja firmada por representantes de 9 asociaciones que ha sido admitida y ha dado origen por parte de la institución a distintas actuaciones y solicitudes de información ante los organismos administrativos competentes. En el contexto latinoamericano, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el Congreso de la República reavivaron este lunes el enfrentamiento que mantienen desde el año pasado, cuando comenzó el actual régimen. Ahora, en medio de las investigaciones que se siguen sobre una presunta organización corrupta enquistada en el Ejecutivo. Continuando con más información que tiene que ver con el apartado latinoamericano, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos vigila 3 sistemas en la cuenca atlántica, uno de los cuales situado en el Atlántico Tropical Central, que puede convertirse en ciclón en los próximos días y afectar a las islas de Barlovento y parte de Venezuela. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Todo listo para el Tour de Francia. Al menos 4 colombianos estarán presentes en la cita del ciclismo internacional. El esloveno Tadej Pogačar lidera el grupo de favoritos para alzarse con el título del Tour de Francia 2022. Recordemos que es el vigente campeón. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Repaso de las noticias más importantes del día. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Se estarán vinculando ya nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo, además Evelyn Lamberg y todo el equipo de este espacio. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana compartiendo siempre lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. La pausa y ya regresamos. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Este 3 de julio en discoteca Bora Bora vivirás la primera edición de la gran rumba Exotic Beach, donde le daremos la bienvenida al verano con la participación de grandes artistas: José Miguel, Adrián Reyes, Bionic Santos, Ender Lecuna, Doble A, F Blow, Chiqui Mal, Joseín el Escritor, El Góngora, Samara, Phil Yepes, Louis, Alex Tyler, Jesse, presentado por Joel Chamo y Gelfrani Riera, acompañado de los mejores DJs: DJ Supremo, DJ Dionis, DJ Iván, DJ Randall, más DJs invitados. Cover 10 euros, reservas al 633-583791. Patrocinan Brasas y Calderos, La Casa de Diego II, Caracas Club, Asador de Oreste, Zona Más 58, Mi Gente Colombian Food, Pub La Gozadera, Baja Lounge, Valencia, Maritzela, Un Mundo de Belleza, Humus Restaurante, Kirguin García Beauty, Guaracha Pub, Boquillas, K-Shop, M Club, El Antojo, Burritos, JL Producciones, Espuma Party, Pizza Store. Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera, además batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. No permitas que los comentarios de las personas influyan en tu felicidad. Siempre habrá tropiezos en la vida. En ti está superarlos. Valentina Astróloga es la solución a todos tus problemas. Sientes que tu relación no avanza, no eres la misma persona de antes, te sientes decepcionado, cansado, te va mal en todo. Valentina Astróloga, con una llamada cambiará tu vida. 627-501604. 627-501604. Valentina Astróloga, la solución a todos sus problemas. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios, 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo, y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma. aroma.es. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Latinos RTV. Música sin fronteras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. This is. Why did we come here? Let's shoot the fat guy on the piano. And thank you for that exciting number. It was most stimulating. And now the Copacabana of Miami, once again, welcome the ambassador. We're hoping you're having a wonderful time. And now to continue this exciting evening, Miami Sound Machine. Us? Yeah, I told him you would. You've lost it. No. They're gonna love it. Come on. This is not the right place for sure it is. Come on, they'll love it. Come on, come on. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Se cumplen 22 años de la presentación del videoclip de esta canción. Gloria Estefan con Miami Sound Machine. Conga, uno de los éxitos de la música latina en la década de los 90. Así comenzaba precisamente de la década de los 90. La década prodigiosa precisamente para la música latina. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando el Café Mañanero. Feliz mañana, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Vamos a continuación a compartir una entrevista con Sara María Cutiopala. Ella es una de las líderes jóvenes de Ecuador en España. En breve vamos a estar hablando con ella. Pero antes, vamos entonces con los segmentos en el Café Mañanero. Es un apartado muy interesante donde entran en participación nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y todo el equipo del Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Hay que decir que dispone de una magnífica terraza para disfrutar una rica caipiriña. Y también un ceviche. Sí, un ceviche al mejor estilo del chef Manuel. Hoy, a propósito, Día Mundial del Ceviche. Bueno, pero aguardamos para celebrar mañana justamente porque el restaurante Yacaré, recuerden que abre sus puertas de miércoles a domingo. Nos queda el resto de la semana para comer buen ceviche y todos los platos de la carta de este prestigioso restaurante. Vamos inmediatamente entonces con Carlos Angulo a esta hora de la mañana y la nota ecológica. Sí. Carlos Angulo a esta hora. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Carún presenta las gafas sostenibles en Óptica 2000. De acuerdo con la creación de Thomas Kimber del Founder Carún con Cristina Estampa del Marketing and Digital Director de Óptica 2000, se presentan las nuevas gafas de Carún, un ejemplo de economía circular aplicada a las gafas, un producto reciclado, reciclable y sostenible. Se crea así para mostrar que desde el ejemplo de las empresas pueden servir como vehículos de bienestar social y medioambiental. La expedición fue la patagónica chilena. Con diversas razones y 20 años de universalidad, se comenzó a presentar este nuevo diseño de gafas que presenta la nueva empresa de Óptica 2000, presentada por Thomas Kimber, quien desde Chile viaja por el mundo difundiendo el mensaje publicitario de las gafas Carún, trabajando en la fase de colaboración para inspirar con el mundo junto a Cristina Estampa, quien tiene más de 20 años en el mundo del marketing y el branding, trabajando así para varias marcas en países como España, Irlanda, Francia y Holanda. Presentan así este nuevo tipo de gafas en la que la idea es regenerar economías locales en lugares remotos y vírgenes de la Patagonia y priorizan la transparencia de dichos procesos. Con el fin de crear este tipo de gafas, se motiva la colaboración entre Óptica 2000, firmemente comprometido con la sostenibilidad, de proponer que Carún cree este tipo de gafas sostenibles para el resto del mundo, decidiendo así cambiar la vida de personas y reconectar con ellas a través de unas gafas que se eligieron para representar el símbolo del cambio y que hoy día son uno de los productos más icónicos de la gama sostenible en América Latina. Gracias, Carlos. Y de inmediato vamos también con el tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicada situación política que está viviendo Ecuador. Y es que el proceso de destitución contra el presidente Guillermo Lasso prosiguió en Quito, impulsada por los 47 diputados de la Unión de la Esperanza. Recordemos que es el bloque parlamentario del exmandatario Rafael Correa. Y es que durante la primera sesión se evidenció que pese a ser mayoría, no cuentan con los escaños suficientes para cumplir su objetivo. Al menos le faltarían 15 diputados para alcanzar las 2/3 partes del hemiciclo, tal y como exige la Constitución ecuatoriana. Y bajo un clima tremendo de tensión, Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista bancada del Acuerdo Nacional, acusó directamente a Correa, prófugo de la justicia y huido a Bélgica, de comprar conciencias, extorsionar e incluso amenazar de secuestro a los asambleístas o a sus familias. Así está operando la mafia de Rafael Correa, fueron las palabras del asambleísta Juan Fernando Flores. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan ciertas son las palabras del asambleísta Fernando Flores, que está asegurando y aseverando que desde Bruselas está tramando todo Rafael Correa para darle la destitución al actual presidente Guillermo Lasso? Y también nos preguntamos, ¿se está haciendo un cerco mediante las protestas que hacen los indígenas y otros colectivos en Sudamérica para lograr que vuelva la izquierda a gobernar, en este caso en Ecuador? Y por último nos preguntamos, según lo que se ha visto durante este fin de semana y estos inicios de esta semana en Ecuador, ¿podríamos atrevernos a decir que está temblando la gobernabilidad en este país y la presidencia de Guillermo Lasso? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya vamos precisamente a ampliar un poco más en la información sobre este asunto. Y justamente el primer sorbo de actualidad tiene que ver con la última hora de Ecuador. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Líderes indígenas y del gobierno de Ecuador se reúnen en un intento por desactivar las masivas protestas que completaron 2 semanas de presión para exigir alivios contra el elevado costo de la vida. En un segundo acercamiento, miembros de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dialogaron en la Basílica del Voto Nacional de Quito. Hoy, a propósito, se van a volver a reunir. Y esta reunión justamente será clave para lo que puede ser justamente el levantamiento de las protestas o la continuidad. Vamos a compartir en breve un café con una ecuatoriana radicada en España. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Compartimos un café con Sara María Cutiopala. Ella es politóloga, mediadora cultural, activista social, una lideresa muy reconocida, no solamente en España, sino en toda Europa. Y es una de las mujeres también muy activas en lo que tiene que ver con la política. Además, es joven y representa el devenir de la política de Ecuador. Sara María, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Veo que tiene el micrófono apagado. A ver si lo desactiva, por favor. Y de esa forma le podemos escuchar. Gracias por compartir este café con nosotros. Buenos días, Jorge. Un abrazo muy grande para ti y toda tu audiencia. Un placer estar aquí. ¿Qué seguimiento le está haciendo a la situación de Ecuador y cómo ve el panorama en el país? Hoy, a propósito, hay una reunión clave entre el gobierno y las comunidades indígenas. Insisto, ¿qué seguimiento le está haciendo a la situación de su país desde España? Bueno, la situación es desoladora. Podemos decir que llevamos casi 16 días en un paro nacional, que lo que nos demuestra es que no hay voluntad política. sea, no hay voluntad política por una de las partes, porque es verdad que la CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ha puesto 10 propuestas, pero recién ayer se sentaron a hablar, después de que haya maltrato policial, que haya 4 personas fallecidas. O sea, ¿cuánto más tenemos que esperar para que nuestros representantes se sienten a dialogar? Porque en todo caso fue el ministro quien se sentó, y quien debe estar al frente liderando esa conversación es el presidente Guillermo Lasso. O sea, ¿cuántas personas más tienen que fallecer? La situación es gravísima. Quito, al igual que todas las provincias del Ecuador, están perdiendo dinero, y un país en desarrollo no se puede permitir esto. Entonces, aquí falta mucha voluntad política, la gente está muy asustada, preocupada, porque ya de por sí Ecuador es un país con una crisis económica antes de la pandemia. Imaginémonos ahora con el paro cómo vamos a quedar también. Escuchábamos ayer al presidente Guillermo Lasso anunciar unas rebajas en el precio de los carburantes. Quisiera saber si estas medidas que anunció el gobierno para tratar de apaciguar los ánimos de quienes están protestando, ¿los ve usted suficientes como para levantar las protestas que están afectando aún más la economía del país? Sí, bueno, Francisco Jiménez fue el portavoz, el que está hablando ahora mismo, el que está liderando las negociaciones, podríamos decirlo de alguna manera, porque esto es una negociación. Queda claramente que solamente han hablado de 2 cosas, pero la petición de la CONAI son 10, y te las voy a deletrear una por una. Reducir los precios del combustible, a lo que se llegó, podríamos decir que por parte del gobierno, es a 10 centavos. Lo que se pide desde la CONAI es que sea 40 centavos, ¿vale? Porque esto, la subida supone que la gente no pueda ir a su lugar de trabajo, si es que más va a costar el transporte que el propio sueldo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la comunidad. Me preguntas, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo con la comunidad, hablo con mi familia, hablo con amistades, ¿qué está pasando? Y nos dicen así, Sara, es que no alcanza, no alcanzamos, y es que no hay, hay que escoger el día que la comida que tomamos. O sea, ya no se puede hacer 3 comidas, hay que hacer 2 comidas, ya tenemos que ver qué hijos van a estudiar o no. O sea, la situación es muy, muy dura. 1, la reducción de los precios del combustible. 2, fijar una moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas. Ojo, no dicen de no pagar, dicen que por favor una moratoria. 3, garantizar el empleo y los derechos laborales. Es que hay empleo informal. Debemos invertir en educación para que nuestros jóvenes puedan y nuestras personas mayores también puedan trabajar. Que haya precios justos en los productos del campo. Las comunidades indígenas llevan sus productos a diferentes partes del país, sobre todo a la costa, y no les dan el valor que merecen. Prefieren decir, mira, yo dejo que los campos sean ahí porque no me merecen llevar mis productos. Muy importante, no explotar la minería en los territorios indígenas. Están viniendo al país multinacionales a llevarse nuestro oro, a destrozar nuestros recursos naturales. Ojo, esos recursos naturales son de todas las personas, no solamente de las personas ecuatorianas. Estamos destrozando el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Eso no se habla, pero las comunidades indígenas han puesto de manifiesto lo que se está dando, porque es verdad que se está dando una catástrofe en el Amazonas. Respetar los derechos colectivos, no privatizar los servicios estratégicos, desarrollar políticas para controlar la especulación de los precios. Eso es intervenir. Siempre se ha hecho en todos los países. Aquí en España también se ha hecho. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto una reducción en el tema de la gasolina. O sea, que se están tomando medidas. No se está pidiendo cosas desorbitadas. Se están pidiendo cosas que con voluntad política, con un buen plan económico, un plan estratégico, se puede llevar a cabo. Y sobre todo, otorgar mayor presupuesto para la salud y la educación. Y no nos olvidemos, en los últimos 2 años, lo que ha pasado, el aumento de la delincuencia. Lo que se pide es mejorar la seguridad. Es lamentable, el Ecuador nunca ha pasado lo que ha sucedido en las cárceles del Ecuador. Hace muy poquito, en mayo de este mismo año, la matanza de las personas presas, personas privadas de la libertad. Son personas y tienen sus derechos, no debían morir como han muerto. El Estado no ha podido dar soluciones. Con esto quiero decir que hay que sentarse y dialogar. La clave para salir de esta crisis económica, política, social, es el diálogo, no la represión hacia las comunidades indígenas. Y, ojo, que ya no solamente son las comunidades indígenas, ya son varios colectivos los que se han unido, los profesores también ayer, los camioneros, los de se han unido también a las marchas. Sara María, ¿usted cree que la solución a los problemas en que está afrontando Ecuador pasan por la destitución del presidente Guillermo Lasso? Eso no sabría decírtelo con exactitud, porque esto no se trata, quítate tú que me pongo yo. Esto se trata de voluntad política de todas las partes. Lo que vemos por un lado, y te voy a ser totalmente sincera porque debo serlo como profesional, como ecuatoriana, como persona preocupada por su comunidad, por su país, que la vio nacer, es lamentable que solamente unas partes digan destitución y las otras no. O sea, va a venir otro presidente y va a pasar lo mismo. Lo que necesitamos es crear un pacto de Estado para levantar a este país, que es un país que capaz de alimentar a varios países, a toda Latinoamérica, porque tenemos costa, sierra y oriente, y no somos capaces. A la pregunta, no lo sé. No sabría decirte si eso sería la solución. Yo creo que es el diálogo. La solución es el diálogo, y sobre todo, quien está encabezando la destitución del presidente son 47 asambleístas, que son los de UNES, y para que pueda darse esa destitución basada en la Constitución, en el artículo 129, 130, deben contar con 92. Y aquí, las y los políticos del Ecuador, lo único que están haciendo es sumando. A ver, aquí cada uno, a ver si me salen las cuentas, no me sale, viene el del otro partido, los independientes, no me suma. O sea, ¿en serio estamos viviendo esto que estamos viendo, apostando a caballo ganador, en lo que la realidad es distinta, que la gente Sara está María. Pidiendo justicia, sí. ¿Cuál es la posición de su partido político, Izquierda Democrática, en torno a esta crisis? Izquierda Democrática está por el diálogo. Está por el diálogo y está esperando que las partes se sienten y empiecen a negociar. Esa es la postura, el diálogo. Nunca antes existió una problemática a nivel internacional como para comprender precisamente lo que pasa en el Ecuador. Está conllevando a una inflación. No, hablamos de superinflación a nivel mundial. Se ve incluso aquí en España, en Estados Unidos, en los países en la región. Pero este asunto parece que no lo tienen en cuenta quienes están protestando. Es fácil de entender lo que está pasando en el Ecuador cuando se habla del encarecimiento de los productos alimenticios. ¿Cree que también falta un poco de prudencia y comprensión por parte de quienes están bloqueando las vías en las ciudades y, bueno, sometiendo a las urbes en estos momentos ya a problemas de desabastecimiento? ¿Cree inoportuna este tipo de protestas teniendo en cuenta esta situación a nivel internacional? Sí, sí. Las personas que nos manifestamos, las que estamos, tenemos que saber que tenemos que velar también por las personas que necesitan comer. Y del todo no estoy de acuerdo con ciertas actitudes por parte de la CONAIE. Es verdad que deben dar paso a la comida, al acceso a los hospitales. O sea, eso sí que estoy de acuerdo. Considero, te repito, Jorge, que las dos partes tienen que sentarse a dialogar por el bien del país, por el bien de toda la comunidad, porque no queremos llorar más personas muertas, no queremos eso. Considero que cada una de las personas tiene que sentarse y negociar. Lo que no vale es ponerse en una postura de yo no quiero, tú si quieres, no. Los diálogos, las negociaciones, las partes tienen que ceder, y yo creo que las dos partes tienen que ceder. Sara, muy buenos días. Quería consultarle. En esta situación en la que se presenta y sabemos también ese espíritu de lucha de la CONAIE cuando se fijan objetivos, lo han hecho, lo están haciendo ahora en este gobierno, también lo hicieron en su momento en el gobierno que presidía el Rafael Correa en unas luchas que duraron bastante tiempo y que generaron también algunos fallecidos. En este momento, ¿qué se necesitaría? Se necesitaría que toda la comunidad, me refiero al estamento civil, asociaciones, etcétera, apoyaran a la CONAIE, que se sentaran a un diálogo o definitivamente que el gobierno cambiase su postura y dejase de considerar este tipo de levantamientos como actos terroristas que quieren sencillamente desmontarle de la presidencia. Bueno, he escuchado al presidente Guillermo Lasso diciendo que son terrorismo. O sea, las manifestaciones, las protestas están amparadas en la Constitución. Es un derecho legítimo. Todas las personas tenemos derecho a manifestarnos. Y la CONAIE lo está haciendo porque ha visto que no hay por parte del gobierno ese interés de negociar. No les dan propuestas, no quieren dialogar. Tanto es así que a día de hoy Guillermo Lasso no está negociando, no está liderando esas negociaciones. O sea, eso por un lado. Por otro lado, la CONAIE está exigiendo justicia social para pueblos indígenas de la zona rural que están siendo olvidadas. ¿Por qué? Porque a las comunidades indígenas se les ha llegado a decir váyanse para el páramo. Si la sensación que queda es que si es como una especie de lucha o de manifestación de la comunidad indígena contra el gobierno. Eso también quería que lo comentara. Sí, sobre todo sobre las políticas que está implantando Guillermo Lasso. Lo que se está pidiendo es que se tenga en cuenta estas 10 propuestas, que las negocien. O sea, tienen que sentarse y hablar. Lo que no vale es que ninguna de las partes te puedan decir, no, es que yo quiero esto, yo no, porque si la situación internacional es complicada. Lo de la pandemia ha golpeado muy fuerte, y a esto le sumamos la crisis que pasa en Ucrania, que nos afecta a toda la comunidad. Pues entonces también tienen que sentarse y crear. Siempre hay propuestas, siempre, pero a través del diálogo. Lo que no se puede es ir a manifestarse y que te repriman. O sea, hay una represión que el propio presidente ha dicho literalmente que va a hacer uso progresivo de la fuerza. Ojo, un presidente de la República diciendo vamos a hacer, y estoy citando literalmente, uso progresivo de la fuerza. Hay 4 personas fallecidas. Entonces yo considero que las dos partes, te lo repito, sí, tienen que sentarse a hablar, porque tampoco es como yo quiero esto y me lo vas a dar todo, porque no se va a poder, porque tenemos que velar por el país, y entonces las dos partes tienen que ceder para llegar a que el país avance, ahora mismo lo que estamos perdiendo es el país. Sara, sí. ¿Qué va a pasar más o menos? ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar esta escalada, tanto este espíritu de lucha de la CONAIE, que parece que están un poco solas en esta lucha, y la posición del gobierno de reprimir, como usted comenta? Bueno, si te soy sincera, en política, te lo digo como politóloga, en política no se sabe nada hasta el último segundo. No se sabe nada hasta el último segundo. Justamente hace un momento comentabas que la parte de UNES, los ex de Pachacuti, los ex de Izquierda Democrática y los independientes suman 64. Para derrocar al presidente necesitan 92, o sea, los números no cuadran. ¿Qué necesitamos? Es diálogo. Yo creo que la situación es muy complicada, compleja, y no sabemos qué va a pasar. O sea, ahora mismo, si te soy sincera, es cuestión de negociaciones. Siguen constantemente negociando. Ojo, y a esto sumemos que por detrás hay chanchullos. O sea, hay un chanchulleo ahí, venga, dame tus votos, yo te doy esto, pero por favor. O sea, parece que no hemos aprendido nada de la época de los 90, porque nuestra crisis viene del 96. La CONAIE echó a Abdalá Bucaram, echó a Lucio Gutiérrez, o sea, que ha echado ya varios presidentes, a Fabián Alarcón, desde el 96 hasta el 2000. Todos estos presidentes fueron derrocados por la CONAIE. ¿Puede darse un derrocamiento? Sí, se puede dar, y es muy posible si Guillermo Lasso no cede bajo las peticiones que está haciendo la CONAIE. Se puede dar, y creo que es un escenario muy, muy probable. No te puedo asegurar, porque eso depende, ya te digo, de los votos, de las negociaciones tras el Congreso, entre gallos y medianoche, suele decir el dicho, y espero que siempre velamos por el bien del país, pero estamos ante una situación muy dura. Según su opinión, y estamos escuchando a una profesional de la política, y es politóloga y conoce perfectamente la situación de su país, los antecedentes, ¿puede caer el gobierno de Guillermo Lasso en estas circunstancias? Hay que tener en cuenta que es un gobierno que se inició débil porque no tiene mayoría en el Congreso, depende de la voluntad de una serie de partidos políticos. La pregunta que nos hacemos, y pueda que triunfe la CONAI en este nuevo pulso a pulso con un gobierno, pero el interrogante es, ¿es esto lo que le conviene a Ecuador? Tenemos que defender la institucionalidad. Tenemos que buscar otros mecanismos. Lo que no podemos hacer es hacer caer a los gobiernos. Ojo, con esto no es que esté a favor de Guillermo Lasso para nada. Estoy a favor de la institucionalidad. Pero también entiendo las peticiones de los pueblos olvidados del Ecuador. Considero, te repito, que es el diálogo, la voluntad. ¿Qué espera de la reunión de hoy entre el gobierno y la CONAI o las comunidades indígenas? ¿Perdón? ¿Qué espera de la reunión de hoy entre el gobierno y las comunidades indígenas? Espero que lleguen a un consenso, porque si no vamos a lamentarlo. Porque si se dan cuenta, yo creo que todas las personas aquí, no hay que ser una estudiosa de la ciencia política, nos estamos dando cuenta que cada político está amarrado a su silla, a su cuota de poder, y no quiere soltar la teta. Es como que, madre mía, es que el Estado paga bien. ¿Cómo puede ser posible que no cedan? Ahora mismo es que están amarrados y amarradas al poder, en lugar de llegar a un consenso. ¿Qué le pide entonces al gobierno y a los indígenas en Ecuador, y también a los partidos políticos que están intentando pescar en río revuelto? Que pensemos sobre todo en nuestras niñas, nuestros niños y las personas mayores que nos necesitan, que no podemos ver por nuestros intereses, sino por el bien del país. Y si tenemos que hacer sacrificios, los hacemos todas y todos juntos por levantar a un país que ya bastante golpeado ha quedado por la delincuencia, por la pandemia y por toda la crisis económica que hemos venido sufriendo. Pido que dialoguemos y lleguemos a esos consensos para mejorar la vida de las personas, porque estamos cuidando y velando por el futuro de nuestras niñas y niños, porque lo que significa que no ir a un colegio, no tener un buen desayuno, eso es exclusión social, y eso es que el día de mañana no van a tener oportunidades. Yo les pido encarecidamente que todas las partes se sienten y negocien y velen por los más débiles. Sara María Cutiopala, politóloga ecuatoriana radicada en España, exactamente en la región de Murcia. Además es activista social, es una de las caras, uno de los rostros más reconocidos de la nueva política ecuatoriana en el exterior. Muy amable, además también es mediadora cultural, de manera que sabe perfectamente sobre estos asuntos y sobre todo a la hora de intentar acercamientos. Sara María, esperemos que la situación de Ecuador mejore, que se llegue a un consenso muy pronto, especialmente en esa reunión de hoy, y que tenga usted un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge, y un abrazo muy grande a toda tu audiencia. Gracias. Recording stopped. La situación de Ecuador. Aquí en el Café Mañanero con los protagonistas, la comunidad ecuatoriana residente en España, pero con conocimiento de causa lo que pasa en el país hoy, pendientes todos de esa reunión, segunda reunión entre el gobierno y las comunidades indígenas para intentar llegar a un acuerdo y levantar de esta forma el paro que ya empieza a acarrear desabastecimiento en las principales ciudades. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho, todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Agua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-8672-63. Tagua Disco Pub. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Aznar 49, Castellaro Liberal, Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Un nuevo asador en Valencia con lo mejor en carnes a la brasa. Bar Riera. Además, gastronomía ecuatoriana. Churrasco, pollo a la brasa, encebollado, ceviche, guatita, bolón de verde, arroz con camarón, chaulafán, zumos y bebidas tropicales. Riera, el nuevo sabor de la comida latina en la ciudad. Abierto de jueves a martes, calle Gallano Yus 17, sector Torrefiel, Valencia. Síguenos en Instagram y Facebook, Riera Restaurante. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel el Buenón. Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Patacón Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom. Llevo la vida planeando este día. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viaje. Conecta, conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. A Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, que estarán visitando la ciudad de Valencia el próximo 8 de octubre. Anótenlo. Junto a los Inquietos. Una dupleta para celebrar por todo lo alto el Día de la Hispanidad. Y desde ya la gente está preguntando justamente por las entradas. Otro espectáculo de Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Pinta muy bien este concierto. Daniel Calderón con todos sus éxitos y los Gigantes, el amplio repertorio de los Gigantes del Vallenato. ¿Y qué decir de los Inquietos? Bueno, es el momento de ir pensando entonces ya en apartar el 8 de octubre para arrancar la nueva temporada con buena música, con buen espectáculo. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos a rápidamente con nuestros invitados. Tenemos pendiente también el repaso de los titulares de los principales periódicos. A ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. Abrimos la prensa. John Valencia, vamos a abrir la prensa por aquí. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la OTAN multiplica sus tropas en el este para frenar a Putin. La oposición pide a Sánchez explicaciones por la tragedia de Nador. Recordemos, en la frontera con Melilla. Hay más titulares. Rusia ataca un centro comercial repleto de civiles en Ucrania. Pasamos al diario El Mundo, que trae en portada: hay que ser contundentes en inmigración. Detrás hay mafias. Es una entrevista que ofrece la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la histórica cumbre de la OTAN. Y se refiere a esta problemática que tiene que afrontar el gobierno, las críticas por lo ocurrido en Nador. Continuando con más titulares, damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Si se quiere gobernar, uno no puede obsesionarse con la popularidad. Palabras del presidente Iván Duque. Habla de su gestión y de la relación de su sucesor con Fuerzas Armadas. Sale a la luz el informe de la Comisión de la Verdad. Víctimas y expertos cuentan qué esperan tras la presentación del informe. Los primeros movimientos de Petro en el tema de paz y seguridad. Busca la transición en la policía. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso destaca: el primer acercamiento se ciñe en limar desconfianzas, en referencia al primer encuentro entre el gobierno y la CONAIE o las comunidades indígenas. Todo esto en el contexto de las protestas en que afronta el país. El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada nuevo récord del Blue, que llegó a 232 y rechazo por el cepo a las importaciones. Fernández se reclamó por Malvinas y el primer ministro británico respondió: esto terminó hace 40 años. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta el Perú, donde el comercio destaca: Castillo incumple su palabra y no responde a fiscalización. El Mercurio de Chile: a 72 horas de que la moneda presente la reforma tributaria, oposición busca incorporar medidas de proinversión. Más prensa latinoamericana. Maestros denuncian avasallamiento de sus predios en Cachimuyu. Estamos hablando de los titulares que hoy trae el diario El Correo de Bolivia. Bolsonaro ofrece asilo a la expresidenta Áñez si Bolivia lo permite. Vamos ahora a la prensa de Venezuela. La prensa venezolana, el diario El Nacional, destaca hoy en su portada: desconocer el interinato, migrantes y guerrillas claves en el acercamiento entre Petro y Maduro. Estamos hablando del presidente electo de Colombia y el mandatario venezolano. La justicia española archivó la denuncia del Pollo Carvajal sobre Podemos. Seguimos repasando los titulares de la prensa y llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre titula: adicción a los videojuegos provoca alarma entre los especialistas de la República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos. Damos cuenta a esta hora también de el avance de Latino Deportes, lo que tendremos en nuestro segmento deportivo. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la primera ronda del Grand Slam de Wimbledon en hierba, y donde el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, logró sacar adelante un durísimo partido. Lo mismo hizo la revelación del tenis español, Carlos Alcaraz, en durísimo partido a 5 sets. Y hoy veremos en acción a Rafa Nadal y un atleta que ha sido agredido, pero logró ganar en los 400 metros vallas después de 20 minutos de esa agresión. Y la Roma, que no irá al Camp Nou. Y ya el FC Barcelona está preparando una apelación a esta situación. Y en el mercado de fichajes, que los movimientos se siguen dando, y uno de ellos es el de Robert Lewandowski. Tendrá el Barça los 60 millones de euros que pide el Bayern Múnich, y las tremendas y sorpresivas ausencias que tendremos en el Tour de Francia. Y las mujeres que no pueden nacer con pene, según las palabras contundentes de Boris Johnson, hablando precisamente de los deportistas transgénero. Y la tremenda batalla campal en el béisbol en los Estados Unidos de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino CFM. Continuamos compartiendo la actualidad en el café mañanero, y a esta hora compartimos precisamente un café con ¿quién? John Valencia. Pues compartimos un café con Javier Bononi, presidente de la Federación de Asociaciones Latinas, Barcelona Fede Latina, para hablar con él de actualidad. Actualidad, por ejemplo, como la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el G7, que recordemos finaliza hoy, y también para hablar del tema que está siendo bastante titulares en los diferentes medios, el ocurrido en las fronteras entre Melilla y Marruecos, con esa con esta muerte de algunas cifras que bailan, ¿no? Por el lado de Marruecos informan que son 23, las asociaciones dicen que realmente son más de 30. Así que, Javier, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. ¿Cómo está la actualidad de hoy apuntando estos temas que le he comentado? A ver, tenemos algún inconveniente a esta hora para enlazar con Javier Bononi. Bueno, sí, es verdad. Tenemos, hay veces se dan estas cosas. Sí. Supongo que se nos ha caído la llamada. Vamos a intentar conectarlo nuevamente. Sí. Bueno, pues hace un momento hablábamos de todos estos asuntos que se copan la actualidad y el contexto en el que se da precisamente el contexto en el que se da esta cumbre de la OTAN, presidido por unas críticas al gobierno por lo ocurrido en Nador y Melilla. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia, variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza, calle Albacete 21, patacón tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Todos los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. ¡Estamos en vivo! ¡Te ponen a gozar! Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba. Bella Época, Anthony Carla, Dominican Flow y DJ Adrián presentan por primera vez al Chaval de la Bachata. ¿Dónde están esos amigos? ¿Quieres mi droga? Este viernes 1 de julio en Noches de Bohemia, calle Ciudad de Elda, número 7, Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Perdido la hora y el día. Consigue tus entradas en Bar Mauna Loa, wowticket.es, a la Broster, la Imperial del Quindío y Pap Caramelo. Reserva 677-248-362, 665-212-366. El Chaval de la Bachata en concierto. Háblame de ti. Organiza DJ Adrián. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre nos place compartir un café con Javier Bononi. Recordemos, presidente de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas en Barcelona. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, un placer poder compartir esta mañana con vosotros y ampliar un poco la información desde aquí, desde Barcelona. Bueno, para tratar de sobrellevar las cosas, hemos querido ponerle banda sonora a esta entrevista con un bonito recuerdo sobre el mítico Gardel. Varios temas. Es un gusto escucharlo a Gardel y en esa canción, casi ese poema que es el volver, que tiene mucho que ver con esto de las migraciones, ¿no? Cuando uno vuelve al lugar donde nació y cuando va viajando a distintos sitios del mundo como tantos de nosotros, ¿no? Pues Javier, veíamos ayer que el presidente de Argentina precisamente era invitado a la reunión del G7. Es un tema que queríamos consultarle para ver qué opinión tiene de esta participación. Y más adelante también podemos hablar de la información que ha sido titular en los diferentes medios y que ha sido bastante comentada, la relacionada con el tema migratorio entre la frontera de Marruecos y España, con este fallecimiento de, por un lado dicen que 23 fallecidos, pero las asociaciones dicen que son más de 30. La verdad que sí, son dos temas fundamentales que tienen que ver con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? La verdad que la crisis nos está afectando especialmente a las personas migradas. Recordar que una persona migrada de promedio prácticamente gana la mitad que una persona de aquí, cuando hacemos los grandes números de lo que son los salarios medios de las personas de aquí, el colectivo migrante sufre muchísimo más. Pero tocando los temas que me estabas mencionando, el hecho de que Alberto Fernández, como presidente de Argentina, haya sido invitado al G7, no es casual. No es casual porque en este contexto creo que Latinoamérica tiene que jugar un papel importante. La guerra de Rusia contra Ucrania, o prácticamente que involucra a toda Europa, hay una realidad que es el desabastecimiento de cereales, el desabastecimiento de comida. Y nosotros sabemos muy bien que tanto Argentina como otros países de Latinoamérica somos un poco el granero del mundo. Quiere decir que estas importaciones que Europa hacía de semillas, de soja, de maíz y de tantos y de trigo que se hacía desde Ucrania va a tener que ser sustituida. Entonces, la invitación de Alberto Fernández como presidente de Argentina creo que tiene que ver un poco con ese contexto y también tiene que ver con la necesidad de Europa de buscar nuevos proveedores. El presidente Alberto Fernández se reunirá no solo con los miembros que pertenecen a la Unión Europea del G7, sino que también se reuniría individualmente con el primer ministro de India para buscar también alianzas estratégicas del sur-sur y también con el primer ministro Boris Johnson. Recordemos que al salir del mercado común europeo, Inglaterra, Gran Bretaña va a necesitar también tener proveedores propios. Y creo que esto, pese a la mala perspectiva que hay del gobierno argentino, por ejemplo, de la economía, que está realmente en crisis, creo que es una gran oportunidad para reposicionar no solo Argentina, sino otros países de Latinoamérica en el mercado mundial de cereales y materias primas, ¿no? Argentina vive una situación muy difícil a raíz de la superinflación que está sufriendo el mundo. Pero en el caso de Argentina, pues está muy por encima del resto de los países de la región, de cualquier otro país del mundo. La inflación está por encima del 60%. Y había expectativas con la participación de Argentina como invitado especial al grupo del G7, porque recordemos que no hace parte del G7. El G7 está integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, Francia y Canadá. Este es el antiguo grupo G8 del que hacía parte en Rusia, pero como fue excluido, se quedó en G7. Debieron invitar a una octava economía, ¿no? Para este caso. Bueno, le decía Javier de que había mucha expectativa en torno a la participación de Alberto Fernández, porque estaba hablando con las economías más importantes del mundo, sin duda alguna. Sin embargo, hoy mirando el titular que recoge el diario El Clarín de Argentina, el diario más importante del país, destaca que es un reclamo de Alberto Fernández por las Malvinas, un reclamo directo al primer ministro británico, y este le ha respondido: esto terminó hace 40 años. De alguna forma, levantar esta polémica desde hace, que se creía un poco subsanada desde hace años, en un momento donde la atención se debería centrar justamente en el contexto económico, y uniendo esta petición a lo que pasó en la Cumbre de las Américas, donde Alberto Fernández, en lugar de hablar de los problemas económicos, se centró quizás en una petición política de no excluir a Cuba, de no excluir a Venezuela. ¿Qué opinión le merece, Javier? Aquí hay dos cuestiones que son complementarias, ¿no? Por un lado está la urgencia del día a día que tiene que ver con esta crisis económica, esta necesidad de reposicionar a Latinoamérica en el mercado mundial, que es absolutamente necesaria. Pero recordemos que los políticos también tienen el deber de tocar los temas que son históricos. Hoy en día el colonialismo, hoy en día esta idea de tener puntos estratégicos en el mundo a través de lo que es la presencia, en este caso de Gran Bretaña, en las Malvinas, es totalmente, no tiene que ver con la realidad del siglo XXI, ¿no? Entonces, en este sentido, la reivindicación argentina creo que es acertada. Lo que pasa es que el momento de hacerla tal vez no es el ideal. Recordemos que es decir, hay otras prioridades hoy en día. Bueno, prioridades son todas, porque una reivindicación histórica de un país creo que tiene que ver con la conformación misma del país, y creo que igual como España va a seguir reivindicando su derecho sobre Gibraltar y siempre los lugares ocupados por otros países en un contexto incluso geográfico que nada tiene que ver, porque qué pinta que esté Gran Bretaña en el sur del continente americano, simplemente que esas Malvinas cumplían un rol estratégico cuando no existía el Canal de Panamá. Recordemos que anteriormente todos los barcos de mercancías tenían que dar esa vuelta y tenían que pasar por ahí. Quiere decir que igualmente que estaban en el Peñón de Gibraltar, el hecho de tener una base militar en el sitio de paso de todas las mercaderías del mundo era fundamental. Pero eso es parte de la historia. Volvemos a decir que tal vez no era el tema principal, pero sí que hay que tenerlo siempre presente. Hoy en día lo que se necesita es que la economía funcione. Hoy en día se necesita que Argentina y el presidente argentino no esté distrayendo la opinión pública hablando de estas cuestiones, sino que se ocupe y se preocupe por su pueblo. La gente le está pasando muy mal. Tengan en cuenta que un litro de leche en Argentina vale lo mismo o más caro que aquí, más de un euro, y la gente en realidad gana 250 euros al mes. Imagínense aquí estar viviendo con 200 o 250 euros y pagar el alimento exactamente a los mismos niveles que se paga aquí. Quiere Javier, decir que no, sí. Bueno, ya en Argentina se está hablando de las próximas presidenciales, ¿no? Se le está agotando el periodo Alberto Fernández, y en medio de esa disputa interna con Cristina Fernández de Kirchner, esta situación económica tan complicada, ¿cree que va a haber un giro en Argentina? La verdad es que podría haberlo, pero recordemos que... Es decir, se antoja un poco complicado para el kirchnerismo, sí, por ejemplo, continuar. Totalmente, ¿no?, complicado, pero tendremos en cuenta que el péndulo este de gobierno de izquierda y luego un gobierno de derecha, al final lo que nos trae es miseria, porque también el gobierno de derecha de Macri, recordemos que 40.000 millones de euros que le dio, o de dólares en todo caso, que le dio el Fondo Monetario Internacional, fueron realmente al final absorbidos por deuda, fueron absorbidos también por las grandes empresas que sacaron beneficios ingentes de nuestro país. Quiere decir que ni la izquierda que gasta el dinero en ayuda sin clientelismo funciona, ni la derecha extrema que lo que hace es beneficiar a la gran empresa. Yo creo sinceramente que la propuesta, y de hecho no existe una propuesta que sea de un gobierno de centro, digamos, un gobierno social democrático, en el sentido de un gobierno a la europea, por decir algo, debería ser la opción de Argentina, pero creo que ni Argentina ni ningún otro país hoy en día sí. Están gobernando. Eso quería destacar. Usted destacaba, sí, Javier, que la alternancia en Argentina no funciona y parece que tampoco pues tiene contento a los chilenos. Pero también vemos que el asunto no funciona en Venezuela, no funciona en Bolivia, no funciona en el resto de la región, ¿no? Pero bueno, justamente no funciona porque son gobiernos populistas, gobiernos de una extrema izquierda, y evidentemente no funcionan, como tampoco funcionan los gobiernos de extrema derecha, y lo estamos viendo hasta en Estados Unidos. Quiere decir que en el fondo la cuestión es que el mundo cada vez está polarizando más, socialmente, políticamente, y esto realmente hace mucho daño. ¿A quién finalmente? A la gente más humilde, a la gente que tiene que salir a la calle a pelear por el pan de cada día. Esta gente sufre porque las alternativas de gobierno, y lo vemos en Perú, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Argentina, lo vemos en tantos sitios donde al final realmente el perjudicado es el ciudadano de a pie, ¿no? Así es, Javier, la gente en esa búsqueda de esperanza, cuando llega un gobierno que lo hace mal y que específicamente no llega a cumplir un mínimo de sus expectativas, da un bandazo y resulta que en ese bandazo las cosas siguen igual o peor. No quisiera que termináramos la entrevista sin que abordáramos también el tema que le había comentado antes, esta crisis que se ha presentado en el tema migratorio entre España y Marruecos y que ha generado bastante críticas tanto a la gestión de Marruecos como a la gestión de España en torno a este fallecimiento de los migrantes en estas vallas de Melilla. La verdad es que tenemos que pensar a nivel de vidas humanas. Este fallecimiento de estos 37, 23, o el número que finalmente termina siendo de personas, son individuos, son personas concretas, con familias, con un futuro por delante. Quiere decir que la acción que tuvo la policía marroquí fue absolutamente desproporcionada, y no hay duda que hoy en día están ocultando y sepultando esos cuerpos simplemente para que no se sepa la verdad. Es evidente que hubo un atropello hacia la valla, hubo un movimiento totalmente descontrolado de los mismos migrantes, pero también las fuerzas de seguridad deberían haber actuado proporcionalmente y no de una forma brutal que provoque esta cantidad de muertes. También es decir que Europa y España específicamente están externalizando la seguridad interior y la seguridad de frontera que debían tener, y le están pagando con dinero, pero también con favores políticos a Marruecos para que haga lo que debería hacer Europa, que es controlar sus fronteras. En este sentido, creo que el gobierno se está sacando encima la responsabilidad, está poniendo en manos de un país que hay que recordar que es antidemocrático, no solo en la forma de gobierno, sino también cómo funciona. Marruecos es evidente que no se cumplen los derechos humanos, que es un lugar de no derechos, y entonces en este sentido ni me pongo absolutamente del lado, digamos, de la inmigración, que le abran las puertas y entre, pero está concretamente hay una frontera, y esa frontera tiene que ser controlada por el mismo país que la puso, que es España, y tienen que estar garantizados los derechos de cualquier persona que quiera atravesarla. Y evidentemente tiene que tener una regulación, pero no matar a la gente que intenta cruzar. Escuchábamos al gobierno. Yo le quería preguntar por la posición del gobierno, que está recibiendo críticas y le está pidiendo explicaciones al mismo presidente Pedro Sánchez, que va a comparecer ante el Congreso debido a lo que ocurrió. Evidentemente, lo que pasó es una demostración de que es un error encargarle la seguridad de la frontera a Marruecos, como lo ha hecho España, y luego tras estos acuerdos donde se le entregó o se le reconoció a Marruecos el Sáhara, la soberanía de sobre el Sáhara Occidental. Pero ayer escuchamos, yo no sé qué le parece, Javier, a la ministra de Política Territorial, portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que impedía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta en 5 oportunidades que hablara del tema. A mí esto, bueno, y acepto el calificativo de algunos sectores de un ridículo. ¿Cómo así que una ministra no deja que la otra conteste sobre determinado tema? ¿Qué se está ocultando aquí? ¿Cuál es el miedo? Bueno, el miedo, la verdad, es que en el fondo son... este es el problema que a veces tienen los gobiernos que están en coalición, porque al final son de ideologías diferentes en determinados aspectos, por ejemplo, en el tema migratorio, y evidentemente esto está tensionando lo que es la cohesión en el gobierno. Hay una ministra que piensa de una manera y hay otra ministra que piensa de otra. Entonces, evidentemente... Pero que una manda sobre la otra, ¿no? Bueno, una manda sobre la otra según, digamos, el cargo que tengan, y evidentemente si es más a nivel de presidencia o vicepresidencia, manda más, pero esto de quién manda más, quién manda menos, realmente creo que es la interna del gobierno, y ahí sí que no me meto porque tampoco lo conozco al detalle. Lo que sí sé es que a veces se callan por hipocresía o a veces hacen callar a los demás para que no se escuchen verdades. Esto ya sabemos que es así. Y es muy incómodo también decir que en un gobierno donde está Unidas Podemos siguen abiertos o siguen funcionando los centros de internamiento de extranjeros, sigue habiendo vulneración de derechos en determinados sitios dentro del territorio español y todo el mundo se calla la boca. Porque ahora estamos hablando de la frontera, estamos hablando de Marruecos, pero recordemos que la última entrada masiva de personas que se produjo en España se saldó con 15 muertos, y estos muertos no fueron en manos de la policía marroquí, sino que fueron por disparos de balas de goma o fueron por ahogamientos en territorio español. Y ahora el juez ha dictaminado sobre seguimiento absoluto de todos los policías, y entonces también la justicia y todo el sistema al final está a favor de ocultar las miserias de Europa. Y esto es lo que es la absoluta realidad. Y entonces, a partir de esto, tenemos que las entidades sociales y vosotros como medio de comunicación tenemos la responsabilidad de hablar de estos temas y que no queden ocultos, que no queden olvidados los 15 muertos que hubo en el sur, en el paso por el mar de la frontera hace unos meses, ni tampoco estos 37 muertos que hubo en esta semana, ¿no? Es Javier Bononi, presidente de la Federación de Asociaciones Latinas en Barcelona, Fede Latina, hablando esta hora en el Café Mañanero, a quien agradecemos el que nos presente estos comentarios de la actualidad, tanto actualidad de América Latina como actualidad de la migración aquí en España. Javier, seguiremos en contacto hablando de los temas que siempre marcan la actualidad. Un abrazo y un feliz día. Un abrazo grande, gracias a vosotros. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El Café Mañanero en Latinos. Encuentro con el pan. Gracias por seguirnos. A enfrentarte con mi vida. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado. Más información en patacontostado.es. Aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. Carlos Angulo, vamos a esta hora de la mañana entonces, en sí, efectivamente, con lo que celebramos o conmemoramos un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Orgullo LGTBIQ+, al igual que recordamos que el día de hoy, 28 de junio, es el Día Mundial del Árbol. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que entre las efemérides del día, la reconocida actriz estadounidense, la ganadora del Oscar, Kathy Bates, nació un día como hoy, hace 74 años, al igual que el día de hoy, el reconocido cantante puertorriqueño Chayanne está celebrando su cumpleaños número 54, de igual forma que el hombre más rico del mundo. Estamos hablando del empresario sudafricano Elon Musk, fundador de empresas como Tesla y SpaceX, nació un día como hoy hace 51 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y de inmediato escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Duran Duran en Lisboa, un viaje a la magia de los 80s. Había muchas expectativas ante un concierto en Lisboa y no defraudaron. Con un repaso a sus grandes éxitos, algunos ya con más de 40 años, Duran Duran logró que decenas de miles de espectadores viajaran en el tiempo y regresaran a los increíbles 80s. La banda inglesa cerró la madrugada la tercera jornada del Rock en Río en Lisboa con un extraordinario derroche de energía y un sonido excelente. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Duran Duran de 1982. Del álbum Carnival, recordemos Hungry Like a Wolf, hambriento como un lobo. Escuchen a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos. Estamos conectados, Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, la costa mediterránea. Y presta mucha atención a este mensaje. Te mereces que tu familia reciba más por tus giros y tú no pagar comisión de envío. Manda dinero a Ecuador con Pichincha Envíos. Pero hay más. Hasta el 30 de junio, haz tus giros de al menos 100 euros con Pichincha Envíos y participa en el sorteo de 5 camisetas firmadas por Richard Carapaz, el campeón olímpico, medallista de oro. Sí, en los Juegos Olímpicos, campeón del Giro de Italia, figura del deporte internacional. Todo esto con Pichincha Envíos. Avanzamos en el Café Mañanero. A ver, John Valencia tiene también un mensaje por aquí. Así es, Jorge. Aprovechamos que estamos en verano, época que nos invita a viajar y a viajar de la mano de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes traigan a sus familiares. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina y que tiene para este verano ofertas especiales el verano y también para las épocas de Navidades. Seibo Viajes está en este número de WhatsApp, teléfono 644-616-641. Envíen cualquier mensaje, cualquier pregunta y aquí le responden. 644-616-641 o visitar cualquiera de las oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida La Constitución 115. Vamos de viaje en el verano y en Navidades con Seibo Viajes. El Café Mañanero. Disfrútalo. A Avanzamos en el Café Mañanero. Ya saben que este es un espacio donde se destacan las entrevistas, el compartir la actualidad del entretenimiento. John Valencia. Compartimos un café a esta hora, ¿no? Así es, compartimos un café con Sergi Lawrence. Sergi Lawrence. Él es analista internacional, es investigador senior, consultor, doctor en ciencias políticas, doctor en sociología y ha trabajado en la cooperación al desarrollo en América Latina. Tiene su línea de investigación en la participación ciudadana y es un experto en el tema de actualidad en este día en España, porque recordemos que Madrid está absolutamente, podríamos decir, blindado porque se encuentran los jefes de Estado de la OTAN. Y es un tema que podríamos comentar, marca un antes y un después, porque la guerra de Ucrania va a tomarse en cierta forma el tema central. Le damos la bienvenida para que nos comente qué implicaciones tiene, qué importancia tiene, qué podría generarse en esta cumbre de la OTAN. Sergi, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Buen día, John, y buen día a la audiencia desde León. Lo que se va a hacer en Madrid, viniendo del G7, del Sulzerland, que todavía no finaliza esta mañana, pues ya se abre el periodo de la cumbre OTAN, que aunque abre esta tarde, 15:30 de la tarde, pues empieza el núcleo duro el día 29 y 30. Celebra los 40 años de OTAN de España, pero la visión central de esta reunión es plantear un nuevo concepto estratégico de OTAN, que lo plantea además como un concepto estratégico, ¿no? Capital para la alianza, una alianza que ya venía casi agonizante porque había perdido su sentido y que la situación de Ucrania pues le ha relanzado nuevamente y esto, bueno, pienso yo que no es muy bueno. Y aquí se plantea esta nueva estrategia que, bueno, dice pues recordar los valores de funcionamiento de la OTAN. Pero bueno, la idea hoy es relanzar este concepto estratégico, ponerlo al orden del día y examinar, esto se examina cada 10 años, ¿no? Y la idea pues es reflejar las transformaciones que, según dice el documento, pues también incluyen temas de el medio ambiente y la seguridad internacional, para garantizar esa alianza en el futuro y mirar nuevas estrategias de funcionamiento. Recordemos además que, bueno, trata de enlazar con lo que se habló, este texto, con lo que ya venía planteado en Lisboa desde 2010 y bueno, más guerrerismo, diría yo, ¿no? Pues, aunque, bueno, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, pues dice que ahí, bueno, lo que se reafirmarán son valores, ¿no? Aunque, bueno, difícilmente, que aunque la OTAN se vende como algo para la paz, pero bueno, es desde la guerra, ¿no? Este grosso modo. Señor Lawrence, en el marco de esta cumbre de la OTAN, donde España está conmemorando, celebrando sus 40 años de pertenecer a esta organización, se tiene un reto en común, los miembros de la OTAN, y es ese enemigo llamado Rusia. ¿Cuál debe ser la estrategia de la OTAN para impedir la avanzada de Rusia en la Europa del Este? A ver, yo creo que el enfoque, ese es un muy enfoque OTAN. La OTAN fue creada en el marco de posguerra, cuando existía el Tratado de Varsovia. Y existía una cosa que se llamaba Unión Soviética. La Unión Soviética se ha disuelto, el comunismo El otro objetivo de la OTAN era impedir justamente el avance del comunismo en Europa. Esto ya tampoco es una realidad de hoy. El pacto de Varsovia se ha desaparecido, el comunismo ha desaparecido, la Unión Soviética ha desaparecido. En el campo de las relaciones internacionales, hoy como ayer, los países, en un concepto limpio de relación internacional, no tiene amigos o enemigos, tiene aliados o tiene... ese es el concepto. Pero claro, renacemos con un concepto antiguo de enemigos. Yo no vería a Rusia y pienso que este aumento, esta presencia, este revitalizar la OTAN es un concepto erróneo en relaciones internacionales. De ver enemigos y de impedir a una nación con sus defectos y las críticas que le podamos hacer, verla como enemiga. Hay un aliado con el que hay que, o hay un interés, hay intereses a defender, pero me equivoqué antes, es decir, las naciones tienen intereses. Esos intereses serán menores o mayores. Así que la visión de enemigos es un poco arcaica. Sergi, la guerra, esta guerra Rusia versus Ucrania ha causado otros movimientos inéditos como las peticiones de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN, dos países que sabemos tienen una tradición muy neutral a nivel político, a nivel diplomático. ¿Cree usted que se discuta y se hable y finalmente Suecia y Finlandia formen parte de la OTAN después de este encuentro de países? Han solicitado formalmente su adhesión, salen de la del no alineamiento, que es el concepto propio de estos dos países que han mantenido históricamente, y luego, viendo la situación de Ucrania, pues piden la adhesión. Ya se venía viendo el avance de la OTAN en el Mar Báltico, y se veía también pues los avances que tenía Rusia en ese sector. Desafortunadamente el Atlántico, o sea, la diplomacia y la cumbre del Tratado Nórdico pues no ha sido capaz de hacer entender, de pacificar estas relaciones. Y ha primado otra vez el concepto guerrerista y bueno, le han solicitado tanto. Estos dos países además tienen bastantes competencias en militares en una zona que es muy particular. Señor Lawrence. Por bajas temperaturas. Así es que sí, es un hecho. Y en esa expansión de la OTAN, pues obviamente... pues serán aceptados en su seno, a pesar de que las reticencias, que son más una jugada política de Turquía, que bueno, que se trata de sacar ventaja de esta nueva incorporación. Sí, precisamente ese era el tema que quería abordar, la forma como se ha atravesado Turquía, vetando la entrada de Suecia y Finlandia. Y por otra parte, no deja de ser curioso que Rusia ha atacado a Ucrania y uno de los argumentos era precisamente para impedir su ingreso a la OTAN, y en lugar de que se le sume uno, se le estarían sumando tres, porque justamente Ucrania sigue adelante con sus intenciones de hoy más que nunca de pertenecer a la OTAN. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Rusia habría fracasado. Evidentemente, todo esto cambia también el panorama de la geopolítica mundial y el tema de la seguridad vuelve a ser prioridad y, por supuesto, la OTAN recobra más importancia que nunca. ¿Qué espera de esta cumbre, ya para finalizar, que se va a celebrar en Madrid y que inicia hoy? Pues, a ver, respondiendo en concreto, lo que van a hacer es reactualizar unas estrategias pues de seguridad, y además allá introducen el elemento alimentación y medio ambiente, pero quisiera abrir el foco un poco más allá. Es decir, este es un intento de Estados Unidos de meter a Europa a defender sus intereses, que son de una visión de un mundo bipolar. Y el mundo ya no es bipolar. No debemos olvidar que hay otros ejes de poder, que es China, que ya son de facto, que está India, que está Rusia, y que Europa está cometiendo un grave error de hacer un planteamiento guerrerista, que ni siquiera es el suyo, es el de Estados Unidos, una potencia que está en decrecimiento, frente a realidades que deberían ser estratégicas para Europa, uno, por su dependencia de recursos, y dos, porque el centro de gravedad económico y geopolítico ha girado a otros polos. Así es que es una visión guerrerista en donde no se tienen en cuenta los intereses europeos, que defiende unos intereses norteamericanos y que no lo mete en medio de una guerra que ni siquiera es la suya. Así que seguir planteando estrategias guerreristas no es bueno para nadie, pero menos para Europa. Debería pensarse más bien en disolver o salir de la OTAN y empezar a pensar con otra lógica, porque esto los ciudadanos europeos lo vamos a pagar muy, muy caro, no solo en temas de seguridad alimentaria, seguridad energética, y luego venta de armas, porque sí, es lo que realmente está pidiendo Ucrania, ¿no? Armas. Lauren, antes de cortar, me gustaría saber qué opinión tiene usted del papel que puede jugar América Latina en esta reunión, porque no debemos olvidar que, por ejemplo, Colombia es un país que tiene una cierta, bueno, es invitado o es honorario, que no sabríamos calificar exactamente cuál es el papel. El papel es que de facto es miembro de la OTAN. Uh-huh. Y que no veo la razón, es decir, ya incluso son miembros que se llaman extraatlántico, que volvemos a lo mismo, es un expansionismo guerrerista que incluso introduce foráneos de lo que es el Tratado del Atlántico Norte, que es lo que es la OTAN, pues bueno, para ejercer un poder y desestabilizar la zona. Es decir, con las armas, a punta de armas, no se pueden construir las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son de intereses, habrá mayor o menor coincidencia. Así que América Latina, que por cierto le ha costado mucho porque no la han dejado hacer procesos de integración, y estas injerencias militaristas lo que hacen es desestabilizar aún más la zona. Esperemos que después del fracaso de esta cumbre de las Américas, y que los vientos de progresismo que recorren el continente permitan realinear las nuevas relaciones internacionales en otro espíritu diferente al espíritu de las armas y el guerrerismo. De la OTAN. Sería deseable que se replanteara esa situación, porque no, tampoco le hace bien a la región. Bueno, es Sergi Lauren, analista internacional, investigador senior, doctor en ciencias políticas, en sociología también, y ha trabajado en cooperación al desarrollo y haciendo este análisis de lo que es esta cumbre de la OTAN que inicia realmente mañana y que abordará temas como el conflicto de Ucrania. Estaremos pendientes, Lauren, de seguir hablando con usted para avanzar o para hablar de las conclusiones una vez culmine esta importante cumbre que se significa en Madrid, capital de España. Un abrazo y un feliz día. Un buen día para ustedes y para la audiencia. Un abrazo solidario. Bueno, preguntaban por aquí la audiencia que está pendiente de nuestra programación, porque estos temas geopolíticos, John y Evelyn, hay veces se ven de una manera según de dónde eres, ¿no? Nuestra audiencia, independientemente si es profesional o no, ¿no? Un español, un italiano, un ruso, un japonés, ¿no? En este caso debemos decir que el señor Lawrence es francés, especialmente para quienes nos preguntaban de dónde es, ah, es sí, este por el señor. Acento, tal vez que es, sí, no, eres, porque ¿no? también a veces se opina de estos temas en función de dónde eres, ¿no? Uh-huh. El cristal, de dónde se ve. En fin, en todo caso, el punto de vista del señor Lawrence, muy profesional, muy interesante. Y vamos a seguir abordando esta cumbre de la OTAN que se inicia hoy. A propósito, llega el señor Biden, ¿no? Y ya también las esposas, las primeras damas, la primera dama, tengo entendido que llegó primero o algo sí, así. La primera dama llegó primero, llegó ayer, se ha reunido ya con la reina Leticia. Hoy se espera en la tarde que llegue el señor Biden, viene con el, a propósito, limusina propia. Dicen que es la limusina en donde hace este recorrido, parece que es un búnker. Tiene sistema antibombas, sistema anti gases tóxicos, tiene inclusive una especie de mini hospital dentro, tiene todas unas condiciones de seguridad para proteger al presidente de los Estados Unidos. Una visita que también recordemos revigoriza el liderazgo de Estados Unidos en la OTAN y bueno, Joe Biden es la primera vez como presidente que visita España. Hoy se va a tener un almuerzo con hoy o mañana con el presidente Pedro Sánchez. A propósito, ese encuentro de la primera dama con la reina Leticia no estaba previsto. Sin embargo, la primera dama quiso reunirse con la reina Leticia y la recibió la reina Leticia, ¿no? Claro, sí, buena anfitriona. Sí, sí, sí. Pero más adelante un poco más de estos asuntos protocolarios que se van a ver y mucho durante estos días. Pero un tema muy importante por encima de todo, ¿no? Y es las enormes medidas de seguridad que han tenido que adoptarse para esta cumbre. La cumbre de la OTAN en Madrid, en medio de las circunstancias de guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo, rompo el sentimiento. Los Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Edward Producciones y el Nené de la Salsa y N Producciones presentan por primera vez en Valencia, en un mismo escenario, a Daniel Calderón y los Gigantes. Pero si quieres le llamo. ¿Quién eres tú? Por si fuera poco, Los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber que si vuelve porque yo te necesito. Los mejores del sentimiento vallenato en un concierto para la historia. Viernes 7 de octubre, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Origuan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Carlos Ángulo tiene cosas que contarnos y nos trae a esta hora lo que pasa en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, a esta hora nos encontramos con el nombre de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, luego de que el día de hoy llegue a la plataforma de Disney Plus los primeros dos episodios de la segunda temporada de la reconocida serie Only Murders in a Building, Solo Asesinatos en el Edificio. La nueva serie de Hulu ya tiene una segunda temporada y los primeros episodios ya se encuentran disponibles en España. Entre otro de los nombres, Antonella está siendo parte de lo más comentado, luego de que la esposa del reconocido futbolista Lionel Messi compartiera a través de sus redes sociales las imágenes del astro argentino cuando apenas era un niño. Imágenes de Messi en sus primeros disfraces de carnaval fueron parte de lo que se hizo viral, mientras que era parte del mensaje de ella celebrando el cumpleaños número 35 del que es considerado por muchos el mejor futbolista de toda la historia. Entre otro de los nombres más importantes entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Marruecos sigue formando parte entre las tendencias luego de que sigan las noticias con respecto a la cumbre de la OTAN en Madrid, quien se plantea que podrían tocar el tema de lo que sucedió en Melilla el pasado fin de semana. Entre otro de los nombres más importantes, nos encontramos con en Wimbledon 2022, que ya se encuentra entre lo más comentado por los usuarios, al igual que el hashtag Stranger Things forma parte de entre las tendencias de los usuarios en las redes sociales, ya que este próximo viernes 1 de julio llega el segundo volumen de la más reciente, la cuarta temporada de la popular serie de Netflix a la plataforma habilitada para todo el mundo a partir del 1 de julio. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. ¿Usted los caminos de la vida sigue siendo su canción favorita? Sí, es una de las favoritas. Lo escuché con Monsiváis, a él le gustaba mucho. Fuimos a comer a un restaurante donde está o estaba el Senado, Los Girasoles, y ahí llegó. Bueno, ahí tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su canción preferida. Gran Omar Geles con Los Diablitos. A propósito, lo vamos a tener la próxima semana. Omar Geles. Momentos en el Café Mañanero. Vamos abordando la actualidad y el entretenimiento. Vamos entrando en un segmento del Café Mañanero donde nos aproximamos a lo que pasa en el mundo del espectáculo. Transición de la política a la música y al mundo del espectáculo en general. Yo aprovecho el momento para invitarles a un lugar aquí en Valencia que la verdad es que transmite sabor, tranquilidad, pasión también por las cosas de América Latina. Les hablo de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Dispone de un salón amplio. Por estos días, por supuesto, con aire acondicionado para que te sientas cómodamente a disfrutar de cada uno de los platos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. También dispone de una terraza. Allí podemos disfrutar todos esos platos típicos también. Empezando yo, me imagino, yo les recomiendo una rica caipiriña para que se sientan como en Copacabana o yo no sé, cualquier playa de estas de Brasil. ¿Cuál es la playa que más te gusta de Brasil, John? Pues la que siempre nos mencionan, ¿no? La Copacabana. Copacabana. Sí, sí, sí. Pero la de Río de Janeiro también, muy popular. Sí. Ya. Evelyn, ¿a cuál te irías tú? ¿A Río de Janeiro? Río Copacabana. De Janeiro, sí. Para quienes nunca hemos visitado Brasil, definitivamente la de Río de Janeiro. Claro, pero también hay otra que me genera mucha curiosidad. ¿Sabes cuál es? Las playas de Ipanema. Ipanema, esa te iba a comentar, ¿eh? Son muy bonitas. Bueno, pues Restaurante Yacaré, ahí se respira el ambiente de Brasil en Valencia y también de Ecuador. Hoy, a propósito, es el Día Mundial de el Ceviche, ¿qué te parece? Y en Restaurante Yacaré preparan un ceviche muy delicioso. Un ceviche frente al mar. Ceviche. Me encantaría. Ceviche. A mí lo único que no me gusta del ceviche es cómo se escribe, ¿no? Que me hace un lío. O es con V o con B. No queda claro. No queda totalmente claro. Alguien me dijo, no, bueno, los peruanos se lo escriben con V, sobre todo, ¿no? Pero otros, en Ecuador, bueno, lo escriben también con V, pero en muchas partes lo escriben con B. Y yo no. Puedo hablar por Centroamérica, claro. Lo escribimos con V. ¿Ceviche? Más con V, sí, que toda con... toda Centroamérica es escrito con V. Sí, porque alguien me pregunta, Jorge, cómo se escribe ceviche. Y me ponía en una situación un poco complicada porque veo que lo escriben de las... Claro. Habría que mirar qué dice la Real Academia. Sí. Habría que mirar qué dice la Real Academia. No, pero lo escriben de con las dos. ¿Con las dos? Sí. Vale. Duda no te aclarará. Resuelta. No, se no, puede no. Escribir no, con ambas. No aclara nada. Seguimos. Pues mire usted, mi estimado Jorge, que hay dos formas de viajar. Ajá. Una es a través de la gastronomía. Por ejemplo, como yendo allí a Yacaré, donde nos trasladamos a Brasil y a Ecuador con esta gastronomía especial que nos ofrece Yacaré. Pero si se trata de viajar físicamente, tenemos Seibo Viajes para viajar directamente a estas playas que decía nuestra compañera Evelyn, o a la de Ipanema. Podemos viajar en Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos. Recuerden, para traer a sus familiares, y son 20 años asesorando a la comunidad latina, y que para este verano hay paquetes especiales que todos nuestros oyentes pueden pagar en cómodos plazos, y para los que no se necesita tener una nómina, porque también se puede hacer sin nómina. Lo único que hay que hacer, mis estimados oyentes, es llamar a este número 963-360-987 o al WhatsApp 644-616-641. También pueden visitar Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 y también en la avenida Constitución 115. Precisamente quise que acompañáramos esta mención con El Último Tour del Mundo. Así se titula esta canción de Bad Bunny. Te deseo lo mejor. El Último Tour del Mundo. Acabar en la flor y lo regaló. Si soy culpable de tu dolor y por mí era peor. No quiere que más nadie te hable de amor, pero yo te deseo lo mejor. Ojalá que te olvides de mí. Yo sé que fui lo peor y tú mereces ser feliz. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre. No 3. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Latinos RTV, música sin fronteras. El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Está con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, Jorge. Vamos a iniciar con las noticias del mundo del espectáculo y comenzamos con una noticia no tan positiva para el artista mexicano Cristian Nodal, quien está viviendo actualmente una crisis emocional tras la ruptura amorosa con la artista mexicana de raíces españolas, Belinda. Cristian Nodal rompió en llanto en un concierto que estaba brindando en Colombia y aparte de romper en llanto, le dijo a sus fans que él no es el mejor ejemplo como ser humano. La verdad es que Cristian Nodal en los últimos meses ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo porque termina esta relación con Belinda y empiezan a surgir en redes sociales todo tipo de comentarios alrededor de su relación. Tomemos en cuenta que Cristian Nodal es un joven cantante de apenas 23 años y llegó a querer tanto a Belinda que le propuso matrimonio. ¿Y por qué ha sido noticia en los últimos meses y se ha convertido en tendencia en redes sociales? Bueno, por sus constantes y extravagantes cambios de imagen, sus nuevos tatuajes en el rostro, las mujeres con las que ha sido captado en diferentes ocasiones tras la ruptura amorosa con Belinda y hasta la tiradera que le dedicó a J Balvin. El fin de semana, el intérprete llegó a tierras colombianas como parte de su forajido tour. En pleno recital, el músico abrió su corazón en el escenario, se dirigió a sus fans y dijo lo siguiente: tengo miedo porque no soy el mejor ser humano en este momento. Y destacó que muchas veces los medios han sido cruel con su estado anímico y referente a lo que opinan los medios de comunicación de Cristian Nodal. El cantante de Los Besos Que Te Di, una de sus canciones más populares, reconoció que en este momento de su vida ha cometido muchos errores y que no se considera un ejemplo para nadie. Y bueno, estamos escuchando las declaraciones de Cristian Nodal frente a su público colombiano. ¿Entienden? No es justo que medios que nomás por sacar dinero hablen de mí. Yo no soy un ser humano de mierda. O sea, soy un ser humano como todos ustedes, con mis errores y mis defectos. Yo solamente interpreto mis letras y mi música. Se lo repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano, ¿entienden? Tengo 23 años. La diferencia es que lo mío todo el mundo toma video, toma foto. Y ustedes no le toman foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo, ¿entienden? Falta empatía en este mundo. Y discúlpame, necesitaba usar este momento. Te lo cuento. Bueno, ahí está justamente siendo un furor en las redes sociales. Empieza a culpar a los medios, pero no se da cuenta de los actos que va cometiendo. La verdad es que tiene un comportamiento un poco atípico y a juzgar por lo que nos comenta gente que lo ha visto en los círculos, en las distancias cortas. La verdad es que Cristian Nodal, a propósito, yo pensaba que tenía más años. Sí, es un cantante joven y se nota una diferencia. Él inicia su carrera, de hecho, rondando los 18 años. Y 5 años después, la diferencia en cuanto a imagen de Cristian Nodal es abismal. Parece 35, 40, ¿no? Exactamente. Y muchas veces es producto de los excesos. De los excesos que rodean la vida de estos artistas internacionales. Ahora tú dices que el hombre está padeciendo una depresión, todavía no ha superado una ruptura amorosa. Belinda se convirtió en alguien muy importante en la vida de Cristian Nodal, a tal punto que le pidió matrimonio. Es decir, le puso en el dedo de Belinda un anillo de $3 millones. Y se sabe que Cristian Nodal... ¿Y por qué es que lo acusan las organizaciones feministas? Porque le han caído también. Claro, porque no ha sabido llevar bien el tema de su ruptura amorosa. Y en redes sociales, Cristian Nodal ha mostrado mensajes... el intercambio de mensajes que tuvo con Belinda a través de una conversación en la red WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las feministas comentan de que no es la manera más correcta de exponer una relación, ¿no? Hablando de su ex. Sí, y no y, cosas y tan también, positivas. Bueno, estaba viendo aquí que como empezaba a reclamar las cosas que le regaló a Belinda, lo cual pues también se interpreta como una bajeza, lo digo con todo el respeto, ¿ya? No sabemos por la situación que pueda estar atravesando. Yo la verdad es que no sigo este tema de los artistas, si de las relaciones y lo otro, bueno, me cuesta un poco, pero evidentemente hay asuntos que trascienden y cuando ya alcanzan, por ejemplo, el interés de ciertas organizaciones, en este caso las feministas, que lo acusan de machista, pues lógicamente yo uno averiguo porque se trata de fenómenos de masas que de alguna forma impactan en la sociedad. Por otro lado, hay mujeres y hombres que defienden a Cristian Nodal, destacando que él tiene derecho también a decir su verdad en redes sociales. Pero bueno, no es el primer artista que tiene una crisis emocional tras una ruptura amorosa. Ya hemos visto artistas como Jennifer López, con el caso Marc Anthony, quien fue su pareja en algún momento. Britney Spears también. Bueno, le ha pasado a mucha gente, ¿no? A todo el mundo. A famosos y también a nuestra audiencia. Nosotros quisimos preguntarles a ustedes y salimos a las calles de Valencia a preguntarle a la gente, ¿qué es lo peor que te ha ocurrido tras una ruptura amorosa? Y tenemos unas declaraciones bastante interesantes, Jorge. Pues vamos a escuchar lo que dice la gente sobre las rupturas amorosas, teniendo en cuenta la experiencia de el señor Nodal, ¿no? Yo tuve una relación tóxica, una relación que me hizo sufrir demasiado. Por esa relación yo perdí mi autoestima. No quería existir. Perdí mi amor propio. Y afortunadamente hay algo que para mí es muy importante. Y me gustaría que todas las personas pudieran escuchar esto. Dios es sobrenatural. Me apegué bastante a Él. Su amor me ayudó muchísimo a salir de todo ese dolor, de todo ese vacío, de toda esa dependencia emocional. Y empecé a creer en mí, a tener muchísimo amor propio, a subir mi autoestima al 100%. Y bueno, ya, prueba superada. Muy buenas. La ruptura más dolorosa en mi vida me llevó a tener ansiedad, algo que no había conocido nunca. Todas las noches me levantaba de madrugada llorando, sudando, sin recordar el porqué, pero sabiendo que solo había un posible motivo, que era ella. El día era llevadero, pero no tenía control para las noches. Como bien decía Sabina, tardé en olvidarla 19 días y 500 noches. Y mi mejor remedio fue el deporte. Mientras lo practicaba, pensaba en cada día voy a estar más atractivo. Y por las noches llegaba a casa tan cansado que dormía profundamente. Cambié la ansiedad por el agotamiento y este se convirtió en felicidad. Un beso a todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cairo y lo que quiero contarles es que yo, cuando terminé con mi novia, pues no la quería volver a ver, me sentía mal, estaba súper triste y trataba de evitarla a toda costa, hasta que en el trabajo me obligaron a contratar a una empresa de mercadeo y resulta que ella trabajaba ahí y estaba con su nuevo novio, que es un muchacho grandote que canta súper bien, y yo me sentí mal. pero ¿qué puedo hacer? Saludos, Latino RTV. Bueno. Podemos escuchar que algunos de nuestros amigos que opinaron, en el caso de la única mujer que opinó en este sondeo, dijo que fue gracias a Dios que salió adelante. Y también teníamos a alguien que habló acerca del ejercicio. Entonces, de pronto hay muchísimas opciones, un abanico de opciones para salir adelante de una ruptura amorosa. Ojalá que Cristian Nodal encuentre su camino y vuelva a ser el que era antes, un joven con ánimos de destacar en su carrera profesional como artista. Y bueno, John y Jorge, espero que ustedes no hayan vivido una ruptura amorosa al estilo de Cristian Nodal. Que sean rupturas amorosas positivas para salir adelante, ¿no? De esa situación. Afortunadamente no he tenido, podría decir, relaciones tipo tóxicas y de alguna forma las rupturas que he tenido han sido bien. Qué bien, John. Eso habla muy bien de ti. Muy bien, vamos a continuar con el mundo del espectáculo ahora con una noticia positiva. Hemos seguido el paso a paso del caso Amber Heard y Johnny Depp. Es que no podemos dejarlo a un lado porque Johnny Depp es alguien que la verdad es admirado por millones de personas. Ahora se habla del gran regreso de Johnny Depp a la franquicia Piratas del Caribe. Johnny Depp está listo para regresar a Piratas del Caribe y está en conversaciones con Disney sobre un acuerdo de, escuchen bien, $300 millones después de ganar el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de 5 películas de la franquicia en los últimos 15 años. E hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en el año 2017. Una fuente relacionada a Disney habló acerca de esta negociación de Johnny Depp con la franquicia. Y bueno, ya sus fans están hablando acerca de este tema en redes sociales y por supuesto tiene el apoyo de esas millones de personas que siguieron el juicio y que creían en la historia que contaba Johnny Depp frente al jurado. Esta es una buena noticia, sobre todo para los fanáticos de Piratas del Caribe. Es una franquicia multimillonaria y se espera que no solamente regrese a la película, sino que se haga una serie sobre el personaje Jack Sparrow. Así que yo creo que todo el dinero que perdió Johnny Depp va a ser recuperado. $300 millones. Son increíbles esas cantidades que negocian, ¿no?, los managers de estos artistas internacionales con grandes emporios como Disney. La tercera noticia tiene que ver con el teatro musical. Para todos los amantes del teatro musical, inicio preguntándoles su película o puesta en escena musical favorita. La mía definitivamente ha sido Los Miserables y Grease o Vaselina. ¿En tu caso, John? ¿Tu musical favorito? El musical es el de, ¿cómo se llama? El Rey León. El Rey León, que ha sido todo un éxito en Madrid, en la capital española. Bueno, vamos a hablar acerca de Antonio Banderas. Antonio Banderas pretende crear, y este es un titular increíble, un Broadway en España. ¿Cómo? Uniéndose con un gran compositor y productor como Andrew Lloyd Webber. El actor y director Antonio Banderas y este compositor han puesto en marcha un proyecto conjunto que lleva por nombre APS, una empresa con la que impulsarán el desarrollo del teatro musical en español con parámetros de calidad como los de Broadway. Antonio Banderas, en una mesa redonda donde presentó este proyecto, destacó lo siguiente: hay que quitarle al teatro el sabor a rancio y por ello estamos creando APS, que significa, miren qué interesante, APS significa Amigos para Siempre, canción escrita para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 con música de Lloyd, quien actualmente se convierte en su socio. Lloyd, es importante destacar, es un autor británico y ha estado a cargo de grandes obras como El Fantasma de la Ópera o el mismo Jesucristo Superstar. Esta fue una noticia que se dio a conocer hace pocas horas y que yo creo que enorgullece, ¿no?, al público español, pero sobre todo los amantes del teatro musical. Yo acá en Valencia tuve la oportunidad de ver teatro musical Full Monty, una puesta en escena española, y me encantó. Así que son buenas noticias para el arte y la cultura española. Y con esa noticia finalizamos el segmento de entretenimiento. Empezamos con una ruptura amorosa, pero estamos finalizando con buenas noticias. El regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe y el nuevo Broadway al estilo español con Antonio Banderas. Gracias, Evelyn, con las noticias del mundo del espectáculo, repasando a ver qué dice la prensa internacional sobre el espectáculo. Y muchas gracias, de verdad. Ahí tenemos Antonio Banderas. ¿Recuerdan? Vuelve. La música. Increíble Antonio Banderas, actor. También artista del doblaje con El Gato con Botas. Y canta. Es un artista polifacético, la verdad. Y además baila. Y baila, sí. Claro. Ahí lo tenemos. Bueno, esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que está pasando con el torneo de Wimbledon. Hablamos de tenis. Algunos casos inéditos que encontramos, como un atleta que fue agredido, pero que esto no le impidió llevarse el triunfo. Sí, ocurrió en Francia. Tendremos la historia completa. Por supuesto, seguimos pendientes del mercado de fichajes. Y el tema más importante, sin duda alguna, el arranque del Tour de Francia esta semana. Las últimas noticias que nos llegan del Tour de Francia. De manera que entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez de El Río. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de lo que ocurre en tenis. En el día de ayer arrancó la primera ronda del Grand Slam de Wimbledon sobre hierba. Y precisamente vimos en acción al ex número uno del mundo, Novak Djokovic. Eso sí, número uno, cabeza de serie de esta competición, ya que es el actual campeón de Wimbledon, venciendo al coreano Kwon 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Tremendo partidazo y en el cual se le vieron bastantes altibajos a Djokovic. Se está recuperando realmente de esa falta de tenis que tuvo durante la época de la pandemia y su no participación en varios campeonatos debido a no vacunarse. Pero también vimos tremendo partidazo por parte de la revelación del tenis español, Carlos Alcaraz, que venció en extremis al alemán Struff, 6-4, 5-7, 6-4, 6-7 y 4-6. Tremendo partidazo y que demuestra que Carlos Alcaraz está en unas condiciones físicas inmejorables. Impresionante la presentación del tenista español, pero otro tenista español también hizo un señor partidazo y se trató nada menos de Davidovich Forquina, que logró vencer nada menos que al número 7 del mundo, al polaco Hurkacz, 7-6, 6-4, 5-7, 2-6, 7-6. Tremendo partidazo del español contra el polaco, que queda por fuera de esta competición. Y para hoy tenemos en acción nada menos que a Rafa Nadal. Un Rafa Nadal que se enfrentará al argentino Cerúndolo a las 3:45 de la tarde. Y a las 3:30 tendremos también en acción nada menos que al argentino Schwartzman, que tratará de sacar su partido ante nada menos que el estadounidense Stefan Kozlov, 3:50 de la tarde, y el colombiano Galán, que se enfrenta al alemán Kofler a las 4:30 de la tarde. Y por la parte femenina, en el día de ayer vimos cómo desafortunadamente quedaba por fuera la colombiana María Camila Osorio, que hizo un primer set majestuoso, 6-1 ante la alemana Mertens, una alemana que se recuperó y venció a la colombiana posteriormente 2-6 y 2-4 para llevarse el partido. Y en la dobles masculino estamos pendientes del miércoles, porque jugarán los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah frente a los franceses Adrián Manarino y Humbert. Y atención a esta historia, es una demostración que uno nunca puede rendirse cuando está en competencia. Pero la noticia en el atletismo mundial la dio en el día de ayer el francés Wilfred Hapio, porque es prácticamente la personificación de lo que es la superación, ya que a solo 20 minutos de proclamarse campeón nacional de los 400 metros vallas, sufrió agresiones por parte de un espectador desconocido que le dejó con un 50% de visión y un ojo vendado. Todo ocurrió mientras realizaba los ejercicios de calentamiento previos a la prueba en un circuito anexo en la ciudad de Caen. Aún así, consiguió un tiempo de 48:57 y la quinta mejor marca en la historia de su país. Insólito, ¿cierto? Sí, señor, pero que nada en la vida te impida ver la victoria. Seguimos con la información deportiva. Hombre, hablemos acerca del mercado de fichajes, Adolfo Jiménez del Río, y también de otras noticias del mundo del deporte. Pero hablando de noticias insólitas, en el día de ayer se conoció una en el fútbol europeo, y es que uno de los equipos que debería ser protagonista veraniego de la pretemporada del Barcelona, precisamente su entrenador José Mourinho, no asomará finalmente por el Camp Nou. Y es que la Roma, vigente campeona de la Conference League y que debería ser el rival de los azulgrana en el trofeo Joan Gamper, que se disputará el próximo 6 de agosto en el Camp Nou y que se anunció desde el pasado 15 de junio, ha dicho en el día de ayer que no participará en este torneo. Y es que el club azulgrana incluso había iniciado la venta de entradas para el doble partido, dado que también se iban a enfrentar los equipos femeninos. Y es que la Roma, que hasta el 14 de agosto no comenzará la Serie A con un partido ante la Salernitana, alegó problemas de calendario para rechazar al club azulgrana. Decisión que puede derivar en una sanción y quizás por ahora el FC Barcelona solo ha amenazado de que acudirá a los tribunales. Bueno, una más de Mourinho. Sigue siendo el mismo. No cambia. Vamos ahora con el mercado de fichajes. Y en medio de todos los culebrones, el mercado de fichajes se sigue calentando. Y es que en el día de ayer, Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, dijo que tenía que hacer negociaciones por más de 40 millones de euros y que en eso está precisamente. Es cierto que el mercado no está muy difícil y la situación económica ya se sabe cómo está. Fueron las palabras del presidente Cerezo del Atlético de Madrid. Otros rumores, el del día de ayer, fue el de Luis Suárez, que podría jugar la próxima temporada en el River Plate. Y el FC Barcelona, que se ha plantado con Dembélé y no le ofrecerá una propuesta de renovación. Escamaca está en la órbita del Atlético de Madrid, ya que este necesita un número 9 urgente. Danjuma es el principal objetivo ahora del West Ham. Y en el Manchester United de Ten Hag siguen obsesionados con fichar a Frankie de Jong. Y ya la Juventus le ha puesto precio a De Ligt, 100 millones de euros. Además, Marcao, central brasileño del Galatasaray, ha dejado muy claro que quiere jugar en el Sevilla. El Atlético de Madrid tiene en su lista de deseos para el lateral a Josip Juranovic del Celtic de Glasgow. Y Gabriel Jesús del Manchester City está muy cerca de fichar por el Arsenal, con un traspaso de 52 millones de euros. Y el Manchester United, que sube la puja por Frankie de Jong, ofreciendo 65 millones al FC Barcelona. Ángel Di María lo tiene hecho ya con la Juventus, tras terminar su contrato con el PSG. Y Neymar, que no ha descartado todavía salir del PSG. Pero el culebrón que está encendido realmente es el de Robert Lewandowski, porque en el día de ayer el Bayern Múnich aceptaría la oferta si sube el Barcelona a 60 millones de euros. ¿Podrá el Barcelona comprar realmente a Robert Lewandowski?